paso del Yabebirí. En el río Yabebirí, que está en Misiones, hay muchas rayas, porque Yabebirí quiere decir precisamente río de las rayas. Hay tantas que a veces es peligroso meter un solo pie en el agua. Es uno de los dolores más fuertes que se puede sentir. Como en el Yabebirí hay también muchos otros peces, algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita. Tiran una bomba al río, matando millones de peces. Todos los peces que están cerca mueren, aunque sean grandes como una casa, y mueren también todos los pequeños. Una vez, un hombre fue a vivir allá y no quiso que tiraran bombas de dinamita porque tenía lástima de los peces. Él no se oponía a que pescaran en el río para comer, pero no quería que mataran inútilmente a millones de pececitos. Los hombres que tiraban bombas se enojaron al principio, pero como el hombre tenía un carácter serio, aunque era muy bueno, los otros se fueron a cazar a otra parte y todos los peces quedaron muy contentos. Tan contentos y agradecidos estaban a su amigo que había salvado a los pececitos, que lo conocían apenas se acercaba a la orilla. Y cuando él andaba por la costa fumando, las rayas lo seguían arrastrándose por el barro, muy contentas de acompañar a su amigo. Él no sabía nada y vivía feliz en aquel lugar. Y sucedió que una vez, una tarde, un zorro llegó corriendo hasta el Yabebirí y metió las patas en el agua. ¡Eh! ¡Rayas! ¡Rayas! ¡Ahí viene el amigo de ustedes herido! ¡Ey! ¿Qué pasa, zorro? ¿Dónde está el hombre? ¡Ahí viene! Ha peleado con un tigre. El tigre viene corriendo. Seguramente va a cruzar a la isla. ¡Denle paso! Porque es un hombre bueno. ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo que le vamos a dar paso! ¡Ah! ¡Pero lo que es el tigre! ¡Ese sí que no va a pasar por aquí! ¡Tengan cuidado con él! ¡No se olviden de que es el tigre! ¡Adiós! Y pegando un brinco, el zorro entró de nuevo en el monte. Apenas acababa de hacer esto, cuando un hombre apartó las ramas y apareció ensangrentado y con la camisa rota. Avanzó tambaleando hacia la orilla porque estaba muy herido y entró en el río. Pero apenas puso un pie en el agua, las rayas, que estaban amontonadas, se apartaron de su paso. Y el hombre llegó con el agua al pecho hasta la isla sin que una raya lo picara. Y cuando llegó, cayó desmayado en la misma arena por la gran cantidad de sangre que había perdido. ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre!